chica. No quiero que tus lágrimas caigan en el olvido. Sigo vivo, yo por ti he llorado, he sufrido. Esto ha concluido, solo me importan mis amigos y yo. Sigo siendo el mismo, aquel chaval que miraba con entusiasmo y egoísmo. La ciudad se veía pequeño entre la humanidad, odiaba el vandalismo, no estaba justo consigo mismo. Momentos de inspiración surcaban mi cabeza, empezaba a escribir, conmigo no podía, la pereza, dejé de estudiar, nunca me gustó trabajar, antes rimaba por rimar, ahora tengo metas que alcanzar. Darme a conocer en mi barrio, en mi ciudad, demostrar que este micro puedo levantar. Quiero decir esto en una jam, no me faltan amigos ni tampoco enemigos, me sobro con mis testigos, con ellos he crecido y seguiré creciendo, y el mundo está ahí para verlo. Quiero que mis letras abandonen mi cuaderno, quiero que mi rap sea eterno, quiero tenerlo, quiero sentirlo, vivirlo. Es estar apoyado, nunca apartado, marginado como la raza negra. Yo seré el que lance la primera piedra. Busco la unión en la competición, quiero que España se una, que no haya barreras, que nadie nos pueda, que los litros se abunden en nuestras neveras, que las letras sean sinceras, que haya una chica que me quiera por cómo soy y no por cómo me ves. De pequeño tenía fobia a la droga, ahora convivo con ella. Bella no es mi ciudad, tengo que evitar aquellas bandas callejeras que solo buscan pelear. No hay quien nos pueda, por muchos que sean. Yo también encuentro la manera de escapar, como lo hice siempre y así será. Quedará marcado para la posteridad que yo no quiero comercializar mi rap. Quiero expresar, motivar a la gente que está baja de moral. Mi vida una mierda, no lo creo, ni mucho menos me considero afortunado de tener a los que tengo a mi lado. Esto es un premio que no se gana ni se paga en mi vida. Unos muchos, otros tampoco, unos desean motos, otros solo piden no dormir en sacos rotos. Voto por cambiar, quiero mejorar, joder, es cierto de llorar y no poder hacer nada. A este aviso del chico que quiso y no pudo. Busqué la verdad detrás de las cortinas, no la pude encontrar. No dudo que esté solo, que no se deja ver. La razón me tiene miedo, sí, porque soy sincero. Verdad, quiero quedar contigo, necesito hablar. Quiero contarte mis problemas, quiero que sepas quién envenena mi vida. ¿Quién pone las fronteras? Todos saben, al hacer que más mi corazón me duela. Vuela hasta donde puedas, huye del mundo, huye hasta que nadie veas. Entonces sabrás que eres libre de verdad, nadie vendrá a molestar. La falsedad no se moverá por ese lugar, a no ser que el falso seas tú, entonces estarás perdido. Lo siento por ti, amigo, ahora estás conmigo. Ahora sabes cómo me he sentido, ahora tú eres tu propio enemigo, conseguiste tu castigo, ahora tú eres el mendigo, escucha lo que digo. Mis palabras son reales como murales pintados por la calle. Amo la libertad, amo la seguridad. Recuerda, quiero decir esto en una jam, encontrar la manera de expresar. Ahora, ¿quién me va a parar si estoy en el cielo? Allí nadie llegará, no me importa estar solo, si con eso consigo ser más amigo de mí mismo, quererme sin egoísmo. Nunca llegaré al egocentrismo, nacer para morir, trabajar para vivir, llegar hasta aquí, conocer el principio y conocer el fin, ser como las aguas de un delfín, sentirse querido como una flor por su jardín, como un hijo por una madre que lo resguarde, lo proteja del desastre, hasta entre por el buen camino, haciendo uso del destino. Yo soy el primer testigo, amigo de mis amigos, y para mis enemigos soy su peor castigo. De pequeño huía de los buscabocas, hoy callo bocas con rimas que invocan a los cuatro elementos. A mi lado no se conoce el aburrimiento, no vacilo, pero me sobra talento y confío en estar exento de pecado. De lado a lado me muevo representando, mi vida ha cambiado, ya no soy el mismo. Echo de menos aquellos tiempos, ahora veo abismos. Cada vez me es más difícil continuar, callar las bocas sin insultar, seguir viviendo y disfrutar. Esto es algo que pocos lograrán. Yo ya lo conseguí encontrar. DCG en la producción, pecado en el micrófono desde Málaga. La rima maestra te lo demuestra.